mayoría en general no dicen nada. O dicen la plataforma. Ahora, las conductas de las personas y los simbolismos son muy importantes. Y hay que ver cuáles son las opciones. Ahora, nunca se puede hacer algo intrínsecamente malo, desde luego. Y nunca se puede hacer retroceder a la Argentina, desde luego. Y hay que, al que sale en defensa de la Argentina, en defensa de la Iglesia, en defensa de la vida, por favor, hay que apoyarlo. Ese es mi criterio. Ahora, después, hay infinidad de... Yo me quise poner a hacer la casuística, hay infinidad de casos. Y para eso, bueno, uno tiene que confiar en gente amiga, como hacen todos los políticos del mundo, y ver, esto sí, esto no, esto... Hoy les contaba de los chicos del Encuentro de Paz de San Nicolás que querían poner el Día del Niño por Nacer, y resulta que son amigotes de un concejal kirchnerista, qué sé yo, Día del Niño por Nacer en San Nicolás, son amigos. Entonces, esto no van a conseguir nada, pero bueno, les contaba. Es decir, la urgencia que nosotros tenemos es salvar a la Argentina y todos los medios lícitos. Ahí está, bueno, cuando es medio lícito, bueno, la doctrina católica es esa, creo yo. Bueno, ¿me gané la cena? ¿Me gané la cena? Sí, creo que sí, no sé si una buena cena. Bueno, vamos a terminar esta conferencia. ¿Qué grabaste vos? ¿Qué grabas? Vamos a la ciudad de la ciudad. Bueno, recuerden que mañana está la presentación del libro de Carlos Echeverri, como para. Y el martes va a haber una conferencia del padre Víctor Echeverri. Mañana hasta el libro, ¿cómo se va a llamar? Orden Social y Esperanza Cristiana, cómprelo antes que se agote, 100 pesos, para ustedes 100 pesos. Es un libro de Echeverri, nuevo, póstumo, artículos que había publicado, pero ahora va como libro. Pero también está La Vida de Echeverri en 15 páginas, para los que dicen que escribo largo y gordo, sepan que en 15 páginas tiene La Vida de Echeverri, ¿eh? Y callando. Bueno, y la historia de los 70 en 20 páginas. Para 120 se lo dejo. Bueno, 150. Bueno, y el viernes próximo, el martes próximo, el 10, creo que es, va a dar una conferencia el doctor, el padre Víctor Echeverri, que está de visita acá en Santa Fe, ahora para empezar a un curso mañana. El día del martes próximo va a dar una conferencia sobre el fin de los tiempos. Se va a llamar que Cristo hallará, cuando vuelva Cristo a la tierra, hallará pez en la tierra. El nombre todavía no está bien definido, ¿no? Pero ese es el tema. Van a cambiar la Biblia. Bueno, entonces, y el día sábado, el mismo padre Víctor Echeverri va a dar un curso sobre la Divina Comedia en el Instituto Bufano. O sea, que no te interesará. Bueno, le agradecemos a Héctor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes recibidos de tu mano generosa y providente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, un fuerte aplauso. Mañana con el tema del sonido. No tengo la menor idea. Ah, no tiene. Para real. ¿Todo bien, usted? Cuidando. Bien. Con la agenda de hombre. pero no anoto. A ver si los tengo acá. Le perdí la razón de la vuelta. A ver. No, si no tengo el mail acá. Escribimos un mail a mí y te lo contesto. Ah, bueno. Javier. Sí, sí, lo tengo. Thank you. Sí. ¿A dónde? ¿Ya o acá? Sí, en la biblioteca, ¿no? Sí, en el 1600. ¿Se fue? ¿No te habías acordado? ¿Eh? ¿No te habías acordado? No, después nada, después nada. Yo te pregunté para que se estudie un poco más. Sí. Mira, jesuita. ¿Qué tal? Eso parece bien, que todo es un tema espinoso. No, está bien, pero bueno, está en la toca. Ahora lo decimos, se lo decimos todo ahora, ¿no? Ahora te voy a preguntar. Con la tribuna, te voy a decir. Está esperando que alguien me provocara. Fue una provocación suave, pero. No, está bien, me puse bien, porque aparte. Para que también. Yo quería, aparte, yo opino como él. Sí, yo espero que sí. Por eso yo quería que el tipo se estallase. No fui agresivo. Pero el otro no fue más incisivo. ¿Cómo andas, che? Todo bien. ¿Y en muchos de los que te ayudaron? ¿Quién me llevó? Solo. Mañana, pero al final de pasar un almuerzo en lo del Estado. Y a la noche que me reuniste. ¿Después se queda? Después se va a la mañana a y vuelve después para acá y se va. No sé, por la última vez. Estoy leyendo el artículo de Clavio. Ah, ¿lo leíste? Está bien, está bien. No lo tengo todavía. Sí, yo no lo tenía. Ya, ¿leíste? El artículo de Antonio, ¿quién es que? ¿Por dónde se va? No, él le contesta al libro. Ah, al libro, ¿por qué? ¿Por la situación democrática? Ya, esto yo está. Ya le traje una cartita donde dice que no trabaja con el libro. Yo lo sabía. Pero hace polémica personal. Bueno, pero la personal. Cuando yo le resumí el artículo, su libro, en Clavios, así empezaba el libro. Si usted quiere perder tiempo, lea las primeras 75 páginas de este libro. Si no, puedo saltearla y seguir el resto. Eso es lo que va a venir. Sí, de Antonio. Claro. ¿Y? Se lo manda Antonio. ¿Y Antonio? Pero Antonio es un sentimental, es que. A vos no te dice nada. Claro. Y toda la polémica de 70 páginas son con dos medios de horas, totalmente al pedo, digo. Así que no la lea y vaya a la parte de la que él tiene un seguro que está buena la documentación. Con todo esto es al pedo. Escribió 70 páginas, la página al pedo. Vaya a leer 50 páginas restantes. Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás? No puede ser que tengamos máquina de fotos. Eso es tan inútil. Sí, bueno, entonces hago el afiche para los demás. Una foto de una cara de. No, hay que ponerle una escoba. Su vida es una escoba. No, Ricardo. Es más o menos público de poco. Sí, ya se va a quedar allá igual, ¿no? Sí, ya. Y por ahora sí, se queda hasta noviembre, sí, el curso lo termina, yo presento la tesis. Sí, ahí puedo avanzar. Bien, yo hablé después con el novio también, con el colegio. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda seguirte en las redes? Sí, me acuerdo que con él me consultó, también me había hecho varias veces la cosa. Pero bueno, por ahí inclusive algunos directores espirituales en su momento y Porque él me decía, papá, y por ahí me dice, hasta en el mail siempre estuvo superando, siempre. Es una colaboración, es una mentalidad de Yankee. Cuando parás a alguien afuera, si no sabés antes de entrar y te anotamos, todo cuesta. Si le sacás 5 días cada uno, después de último podés tener que tocar, che, mirá, nos faltó. Gracias.